Saludos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Nova Club. De nuevo nos encontramos a través de la sintonía de Nova Onda bajo el 101.9 FM y a través de www.novaonda.net. Como cada sábado, fieles y puntuales a nuestra cita semanal con la mejor electrónica de la FM, como siempre a través de nuestro espacio, donde incansables trabajamos siempre para hacerte llegar lo mejor de los artistas de cada rincón del planeta. Como siempre y es habitual, saludos de Frank Efe, el que te habla. Bienvenidos. Y esta noche, pues no tenemos por aquí al señor Domingo Darvinil, porque además de si sois seguidores de su programa El Vinilo Asesino, sabréis que la semana pasada pues tuvo que cerrar su etapa radiofónica, al igual que su participación aquí en Nova Club. Sin duda es todo una pena, porque ya no estará por aquí con nosotros de forma habitual, pero no obstante, tenemos pendiente, aunque sea un último programa, con él aquí en Nova Club, el cual pues será, esperemos, en las próximas semanas. Mientras tanto, nosotros continuaremos aquí, fieles a nuestra cita, cada sábado noche, acercándote lo mejor de la electrónica. Pero como siempre y antes de comenzar, queremos recordarte nuestras vías de contacto, como son, en primer lugar, pues nuestro correo electrónico, el más clásico, novaclub.es@gmail.com. También tenemos nuestra página web, www.novaclub.es, en la cual la verdad es que la tenemos un poquito parada últimamente, pero bueno, aún así puedes encontrar en ella toda esa información de los artistas que va pasando por el programa, bueno, de todos los artistas que nos envían información acerca de ellos o la que nosotros sabemos. Y bueno, por supuesto, también tenéis a través de ahí acceso a nuestro podcast, que sabéis que vamos actualizando sin falta cada semana. Bueno, y por último, que se nos olvida, las otras vías de contacto, como son las principales redes sociales, que es donde normalmente estamos más activos, pues como son Facebook, Twitter, ahí podéis encontrarnos, buscarnos como Nova Club y ahí estaremos. Así que, pues dicho esto, vamos a ir dando comienzo al programa de hoy. Para esta noche tenemos a dos grandes de los platos y muy amigos del programa. Empezaremos esta primera parte de Nova Club con el señor Cascales, amigo y compañero de la tierra, el cual pues ya conoceréis por su paso aquí por Nova Club en anteriores ocasiones, y muchos de vosotros por ser uno de los ya disc jockeys o mezcladores consagrados aquí de nuestra provincia. Como os decía, un hombre ya bastante curtido en esto de las cabinas, que empezaba pues una edad bastante temprana, allá por principios de los 90, y bueno, ha recorrido grandes salas de nuestra zona, principalmente parte de Murcia, Alicante, lugares míticos como Bailón, Melotostón, Melody, la Sala Mundaka, Zulu o Metro Dance Club, entre muchas otras más. Él era uno del 50% del colectivo Modernia, colectivo que estuvo realizando durante una larga temporada fiestas aquí por la provincia de Albacete, de mucho nivel, junto a nuestro amigo y hermano y compañero Domingo Darvinil. Y bueno, pues que en la actualidad está bastante más centrado en lo que es el tema de la producción, y entre trabajo y trabajo, pues podemos verlo de vez en cuando en su clásica faceta como disc jockey. Y bueno, pues para la segunda hora, pues otro viejo conocido del programa, y al igual que Gascales, de las cabinas de nuestra región, como es el señor RVG AK Revenge, otro de los habituales en pasar por aquí por Nova Club. Pero él será para la segunda parte del programa, así que de momento vamos comenzando para no enrollarnos mucho más. Así que ya lo sabes, dale volumen a la radio, porque aquí comienza Nova Club. We'll be right back.

and money and nothing can bring. We'll be right back. Maybe. Llegamos a la mitad del programa, a ritmo del señor Cascales. Pura profesionalidad y experiencia, la cual queda demostrada en cada una de sus sesiones. Se nota cuando un mezclador lleva ya años acumulados haciendo girar los vinilos. Un hombre amante de lo analógico, tanto en su faceta de mezclador como en la de productor. Por lo que este hombre realiza todos sus trabajos en estudio con equipo casi 100% analógico. Sin duda queda bien plasmada toda una larga trayectoria de dedicación a la música y eso se nota siempre a la hora de mezclar. Como habéis podido ver, una sesión en la que hemos encontrado sonidos clásicos, sonidos más suavecitos, hasta poquito a poco irnos metiendo al tecno más durete. Con Cascales hemos pasado el ecuador del programa y ahora vamos a continuar con el que será el encargado de acompañarnos en esta segunda hora de Nova Club. RVG AK Revenge, otro de esos mezcladores con una larga trayectoria en esto de las cabinas. Natural de la localidad del Provencio, en la provincia de Cuenca, aquí muy cerquita de nosotros. Un gran profesional que lleva años ya acumulado en esto de la música. Residente durante una larga temporada en Disco Pub El Negrata en los años 90, ahí en su localidad, y que fue uno de los sitios y, o, locales que fue referencia en esa zona en aquella época. Como bien sabéis, él es uno de los artistas habituales aquí en Nova Club y en las fiestas que realizamos a través de UEMA, ese colectivo del cual tengo el gusto de formar parte, junto con otros dos grandes compañeros como es el señor Basmazi y el señor P. El señor Revenge, un hombre que no deja a nadie indiferente en cada uno de sus sets y que a pesar de que su género principalmente siempre se enfoca al techno, no deja de sorprendernos con otros estilos y sonidos muy rebuscados y sorprendentes. La verdad es que es un hombre que se atreve con todo. Para esta noche lo tendremos aquí en su faceta más habitual, como es el techno, como son los sets que normalmente no se envía aquí al programa. Así que por lo tanto, si os parece, vamos a ir comenzando con él y a disfrutar de su sesión. Así que ya lo sabéis, RVG AK Revenge, desde ahora en Nova Club, aquí hasta la 1 de la madrugada. ¡Seguimos! Thank you. Thank you.

We'll be right back. Bueno, pues hasta aquí el set del señor Revenge. Como siempre, gran sesión, calidad de las mezclas y gran selección. Una sesión muy cañera la que hemos tenido en esta segunda hora de Nova Club de esta noche. Un mezclador que nunca nos defrauda y que desde hace ya tiempo forma parte de la parrilla habitual del programa. En esta ocasión pues nos ha llegado con este set más rudo, más duro, más rápido. Set que, por cierto, está grabado en directo aquí en una fiestecita que hicimos a principios del mes de septiembre. Una fiesta que reunimos a muchos artistas aquí de Nova Club. Y este set pues fue grabado en riguroso directo allí en esa reunión, en esa concentración que hicimos. Sin duda nos hizo bailar, pero mucho. Con él nos acercamos ya a la una de la madrugada, momento en el que tenemos que poner punto final al Nova Club de esta noche. Nosotros nos marchamos, pero no sin antes, recordarte que si has llegado tarde o si quieres volver a escuchar el programa, puedes hacerlo a través de nuestro podcast, donde semanalmente vamos colgando todos los programas emitidos hasta la fecha. Como bien sabes, a través de ese medio puedes acceder a las 5 temporadas completas de Nova Club para que no te pierdas nada. Puedes encontrarlo a través de los servicios de iTunes o a través de iVoox, el que tú prefieras. Solo tienes que buscarnos Nova Club, Underground Electronic Section, y ahí nos encuentras. Así que sin más, yo me despido hasta la semana que viene con mucha más música. Como siempre, todo un placer estar con vosotros durante estos 120 minutos. Te quedas en estos 4 minutitos que nos quedan de sesión del señor Revenge. Así que ya lo sabéis, un saludo de Frank F., el que os habla. ¡Feliz semana!